mucho quilombo, se llama Voz de Bebé. Tiramos nieve, la mano arriba a toda la gente que está privada de su libertad, lo que no está. Y el que no levanta la mano, manda en cara a los vecinos, es una ortiga, loco. A ver, las manos arriba, todo lo que tiene, aguante, lanzones, las manos arriba, allá, allá. Allá atrás, en el fondo, todos. Todos hacemos palmas, palmas, todo el barrio, lanzones, palmas. Ya no tiene cura, morita así, tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una. El que no levanta la mano es el hijo del comisario, la mano arriba que grabamos todo, Chester, y hacemos palma, palma, palma, palma, vamos los gilines. Salpichón.